Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Entonces hablábamos, decíamos, mire, sobre las diferencias entre intercambio humanitario y acuerdo humanitario. El intercambio es un pedacito que está dentro de un proceso de acuerdo humanitario. Saludos América Latina. Y hace algunos días las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anunciaron la liberación de Pablo Emilio Moncayo, hijo del conocido caminante de la paz, Gustavo Moncayo. Sin embargo, la liberación todavía no se produce. ¿Por qué la demora? ¿Impone condiciones las FARC? ¿Impone condiciones el gobierno de Uribe? Entérese en la primera edición de Aler Contacto Sur. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. Infórmese mejor. Ya se puso fin a la... Las noticias de América Latina con las voces del continente. Exigen la liberación de Pablo Emilio Moncayo. Sin embargo, hay demora pese al anuncio que ha hecho las FARC para liberar a este personaje. Escuchemos la información en la voz de Santiago Santa Coloma de la 1430 AM Radio. Santiago, adelante. Carlos, muy buenos días y un saludo cordial para América Latina. El pasado 16 de abril, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anunciaron la liberación unilateral del cabo Pablo Emilio Moncayo, hijo del conocido caminante de la paz, el profesor Gustavo Moncayo. Esta liberación se haría con una comisión encabezada por la ya conocida senadora Piedad Córdoba, pero ahora las cosas no están muy claras. La senadora Piedad Córdoba denunció que las presiones militares del gobierno contra las FARC ponen en riesgo la liberación de Pablo Emilio Moncayo y otros tres secuestrados por este grupo guerrillero. En tal sentido, la senadora advirtió tener informaciones que indican otra operación militar para el rescate de los secuestrados similar a la Operación Jaque, lo que según Córdoba pondría en riesgo la vida de los secuestrados. Entre tanto, el profesor Gustavo Moncayo ha pedido que se reúnan el presidente Uribe y la congresista Córdoba para analizar los detalles de la liberación de su hijo. Moncayo también habló sobre las intervenciones internacionales que darían una garantía a esta liberación. En Estados Unidos hablamos con el senador Jim McGovern, ha estado dispuesto en el momento que se diga para acompañar, estar en los procesos de paz en Colombia. También con Bill Richardson, se ha hablado con gente de Wola, de Steve Walker, hemos hablado con personalidades de la Human Rights Committee, se ha hablado con el presidente Rafael Correa, se ha hablado con el presidente Hugo Chávez, se ha hablado con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se ha hablado con Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de Paz. De igual manera, se ha tocado puertas por el lado del mundo artístico con Facundo Cabral para que se forme un equipo grande que no solamente sea dentro del gobierno, sino qué hermoso sería que los premios Nobel de Paz estuvieran presentes en este proceso. Que los artistas estuvieran presentes, de los deportes. Lo importante es rodear el proceso. Y esto no quiere decir que nosotros seamos divisionistas, lo que estamos generando la controversia. Lo que queremos es contribuir con un verdadero proceso de paz en Colombia. Sin embargo, el gobierno no se pronuncia sobre la logística de esta iniciativa de las FARC, y la senadora Piedad Córdoba y la organización Colombianos y Colombianas por la Paz prefieren detener la entrega del cabo Pablo Emilio Moncayo si en realidad se está pretendiendo una operación militar. Desde 1430 M Radio en Bogotá, Colombia, para Aler Contacto Sur, Santiago Santa Coloma. Buen día para todos. Muchas gracias, Santiago, por esa información. Delicada la situación entonces porque, claro, desde el gobierno de Álvaro Uribe se persiste en aplicar la política de seguridad democrática. Esta política bastante cuestionada por las organizaciones sociales. Ahora continuamos con más información. El Parlamento del Mercado Común del Sur, Mercosur, discutirá si el guaraní puede sumarse a la lista de idiomas oficiales de sus países miembros. Recuerde usted que el guaraní se habla en Paraguay, Argentina y Uruguay. La información con Verónica Martínez desde Radio Caritas en Paraguay. Amigos del continente, un saludo fraternal. Desde Radio Caritas, Asunción, Paraguay, les informa Verónica Martínez. El guaraní podrá ser idioma oficial del Mercosur. El guaraní es un idioma nativo utilizado en varios países del Mercosur, como Argentina, Brasil y Uruguay. Por ende, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní realizará el Congreso Internacional Guaraní Idioma Oficial del Mercosur. Al día siguiente, el Parlamento del Mercosur, Parlasur, sesionará en Asunción y en el quinto punto del orden del día figura el tratamiento de declaración del guaraní como idioma oficial del Mercosur. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deportes del Parlamento del Mercosur aprobó el 10 de febrero pasado la recomendación al Consejo del Mercado Común para que el guaraní sea considerado idioma oficial del Mercosur. Vamos a hacer un congreso previo, inclusive invitando en este caso a otros parlamentarios del Mercosur que van a estar participando de la reunión que se va a hacer al día siguiente. La idea es justamente, en este caso, crear todo tipo de estímulos como para que el proceso en sí de la oficialización se dé como tiene que darse, Dilberto. En estos días que vienen, por ejemplo, le vamos a ir acercando datos que ya se conocen sobre el guaraní en Uruguay, datos que se manejan del guaraní en la Argentina, datos que se manejan del guaraní en el Brasil. Y por allí siempre estamos teniendo el retorno de ellos que nos dicen que es muy interesante. Nosotros inclusive tenemos como otro hecho muy importante, Gilberto, además el tema de que el Uruguay ya en su momento se pronunció a favor de la declaración del guaraní como idioma oficial del Mercosur. Tenemos también el caso del proyecto que presentó en la Argentina el diputado Eduardo Galantini, que pidió en este caso que el Congreso argentino declare su apoyo también a la oficialización de la lengua guaraní. Sin olvidar que ya es idioma oficial en Bolivia, es idioma oficial en nuestro país y es idioma oficial en la provincia de Corrientes, Argentina. Expresiones de David Galeano, director del Ateneo Paraguayo de Lengua Guaraní. Desde Radio Cáritas informó para Contacto Sur, Verónica Martínez. Sala de prensa en contacto. Hay que promover también la educación que contenga el idioma de los propios pueblos para que también estas lenguas no desaparezcan. Más información con Verónica Calvo Piña. Adelante. Buenos días, Carlos. Finalizarán las campañas electorales en Ecuador. Desde hoy al mediodía, el país entra en ley seca y en un periodo de reflexión hasta el próximo lunes. 10 millones de ecuatorianos y ecuatorianas están llamadas a las urnas este domingo para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y autoridades municipales y provinciales. Hoy, las cárceles se abrirán para que los y las presas sin sentencia puedan ejercer su derecho al voto. Este es un logro obtenido en la reciente constitución. Las encuestas señalan como favorito al actual presidente Rafael Correa, mientras que ayer los candidatos presidenciales Lucio Gutiérrez y Marta Roldós denunciaron un posible fraude electoral, aunque los observadores internacionales descartan esta posibilidad. Con esta información regresamos hasta Mesa Central. Noticias Internacionales, un enfoque informativo del continente a través de Contacto Sur. Contacto Sur. Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, luego de estar en las playas de Costa Rica, dar clases magistrales en algunas universidades de este país, le dijo luego al presidente de Costa Rica, Óscar Arias: hagamos negocios, acerquemos Mercosur y el SICA. El SICA es el Sistema de Integración Centroamericano. Vamos a escuchar los detalles de esta visita oficial que realizó el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, en Costa Rica. Sonia Jiménez, desde Radio Santa Clara. Adelante. Gracias, compañeros en Quito. Saludos a nuevamente, Patria Grande. Relaciones comerciales y fortalecer los vínculos políticos entre nuestro país y Uruguay fueron los temas que marcaron la reunión bilateral entre los presidentes Óscar Arias y Tabaré Vázquez. El gobernante uruguayo arribó a la Casa Presidencial costarricense a las 10:30 de la mañana de este jueves, donde fue recibido por una comitiva de ministros y otras autoridades nacionales, encabezada por el mandatario Arias Sánchez. Niños de la Escuela República de Uruguay brindaron obsequios al jerarca suramericano y la Orquesta de San José entonó los himnos de ambas naciones para que posteriormente iniciara el plato fuerte de la cita, que tuvo como menú el fortalecer vínculos comerciales y políticos. En conferencia de prensa, Tabaré Vázquez se refirió a la importancia de suscribir acuerdos para el intercambio comercial entre los dos países, así como un convenio de cooperación bilateral. Más allá de la posibilidad de encontrar acuerdos entre las dos regiones, el Mercosur y Centroamérica, SICA, hemos establecido también la posibilidad de lograr un acuerdo, avanzar en el estudio de un acuerdo comercial entre ambos países. Si bien propulsamos el proceso de integración, no resignamos el derecho soberano que tenemos de desarrollar un relacionamiento bilateral entre nuestro país, países de esta región o grupos o regiones de otras partes del mundo. Con respecto al interés, yo creo que quienes pueden mejor expresar el interés del intercambio comercial son sus propios actores. Como informamos en una nota anterior, Tabaré Vázquez, médico oncólogo de profesión, dictará este viernes una conferencia denominada Tabaco Cero en la Universidad de Costa Rica, pero antes tendrá un desayuno con empresarios de ambos países. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Muchas gracias, Sonia, por esa información. ¿Avanza o no avanza la ley de transparencia y acceso a la información pública en Chile? ¿Las organizaciones sociales tendrán facilidades para poder aplicar esta ley, para poder utilizarla, implementarla? Desde Radio Tierra ya está con nosotros Roberto Fuente Alba. Compañero, buenos días. Muy buenos días. Es un cambio cultural que se viene, la implementación de la ley de acceso a la información y también la participación ciudadana en Chile, de acuerdo a un informe preliminar realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, de Acción, la Asociación Chilena de ONG, se hizo un estudio sobre cómo funcionaba antes de este lunes 20 de abril el acceso a la información pública. Es la última foto del sistema antiguo y los resultados del informe preliminar señalan varias falencias. Por ejemplo, se formularon solicitudes de información sobre los mecanismos de participación ciudadana a 53 subsecretarías y 22 ministerios, y los resultados fueron los siguientes. En el caso de las subsecretarías no hubo respuesta en 17 casos, es decir, el 55%, mientras que en el caso de los ministerios también hubo silencio administrativo en 9, lo que constituye el 41%. Esas eran las prácticas que había en Chile de acceso a la información pública antes del 20 de abril, cuando entró a regir la nueva ley que afecta a todas las administraciones del Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista con Laureano Checa, académico de la Universidad de Chile, que habla de este cambio cultural, porque ahora se podrá solicitar información a cada una de estas reparticiones públicas, incluso algunas que tradicionalmente la ciudadanía no participaba, como son el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Hacienda. En principio, esto se aplica a toda la administración del Estado. Evidentemente que hay informaciones que son sensibles, ¿no es cierto?, donde puede estar, puede ponerse en riesgo, ¿no es cierto?, la defensa o la soberanía del país, y ahí, bueno, ahí la ley lo establece, ¿no es cierto?, se establecen ciertas salvedades. Pero cualquier ministerio, cualquier información que está en poder, ¿no es cierto?, del aparato del Estado es y tiene que ser, disponible para el ciudadano, porque en el fondo no es un tema que vamos a determinar a priori cuál será la información que le interese, porque pueden ser múltiples cosas. O sea, podríamos estar pensando, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Defensa, no sé, pues determina que va a vender o que se va a enajenar, ¿no es cierto?, un predio, y bueno, y eso podría afectar eventualmente, ¿no es cierto?, intereses de un particular. Entonces hay que ver cómo funciona eso, ¿no es cierto? O sea, bueno, ¿cómo funciona esta ley de acceso a la información? Las distintas reparticiones públicas del Poder Ejecutivo tienen 20 días para contestar a las solicitudes que se presenten a una oficina especialmente dedicada a atender las solicitudes de información. Pero además, la información general de cada una de las reparticiones va a estar en los sitios web. De hecho, esta semana fue portada en un periódico nacional la planilla de sueldos de los ministros y de la presidenta, que fueron publicados como parte de la implementación de esta ley de acceso a la información. Para Laureano Checa, el académico de la Universidad de Chile, destacó por último que hay un mayor ánimo de transparencia en el país y a partir del 20 de abril se espera que todo mejore. Bueno, por supuesto, la ciudadanía va a tener un rol de controlar la aplicación de esta ley que significa que nunca más va a poder volver a pasar lo que detectó este informe, que, por ejemplo, prácticamente la mitad de los ministerios y las subsecretarías no contestaban las solicitudes de acceso a la información. Desde Santiago de Chile les informó Roberto Fuente Alba de Radio Tierra para Aler Contacto Sur. Muy buenos días. Muchas gracias, Roberto, por esa información. Y nos vamos al cierre con Deporte Continental. Adelante, Diana Bermeo. Mari, amigos y amigas de Deporte Continental. En Copa Libertadores ayer jugaron los dos grandes de Argentina. Boca Juniors frente a Deportivo Cuenca de Ecuador y River Plate contra Nacional de Paraguay. ¿Les acompañó o no la suerte? Walter Carriqueo desde Farco con la información. Buenas, amigos y amigas de América Latina. En Argentina Deportiva se habla de 1. Copa Libertadores en Ecuador. Boca la pasó mal con la altura, hizo lo que pudo, pero Deportivo Cuenca aprovechó y ¡zas! Listo. Cuenca 1, Boca 0. Y a esperar la última fecha para saber quiénes son los clasificados. 2. En Paraguay River dijo chau. Nacional le propinó una goleada histórica y lo sacó de la Copa. Copa que parece misión imposible ya hace años para el gran equipo argentino. 3. Sub-17, hoy los pibes de la Celeste y Blanca se enfrentan a los chicos de Ecuador. Será por la tarde y fundamental de cara al futuro. En fin, nada más por acá, nada más por allá. Y recuerden que siempre es bueno hacer deportes. Buen fin de semana, informó Walter Carriqueo. Y hasta aquí Deporte Continental, nos volvemos a escuchar en la segunda edición. Terminamos así entonces la primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.